ver el final de la película y anuncian la secuela. Voy a ver la segunda, por mucho que me duela. Dime si el final del túnel o el principio de la prueba. Ya era final de curso y el cabrón del profe prueba. Desde niño con lo mismo, jugando junto al abismo, muriéndome en el desierto, hablándole a los espejismos. Hey, Max, ¿de qué se trata esta novela? Güey, tiene más variaciones y finales que Rayuela. Y yo con la última copa, con el último gramo de mierda que nos damos en el bar en donde estamos. Pero vamos al siguiente y así nunca terminamos, porque somos buenos clientes y malos seres humanos. Y ya sabes que la vida pone a todos donde iban. Esa nave tan arriba podría estar a la deriva. La cima te marea, el clima que varía. Es una vida fea, vestida de utopía. Es la última mirada que yo te dirijo, la última balada con la cara al piso, la última calada pide tu deseo. Y si me mareo espero no ceder ante el hechizo. Es la última mirada que yo te dirijo, la última balada con la cara al piso, la última calada pide tu deseo. Y si me mareo espero no ceder ante el hechizo. Salgo con el pie izquierdo del cenicero, filosofía saltar al abismo cara primero. Esta será la última o espero, pero me conozco bien, mi cuaderno es mi grimorium verum. Conozco a mis demonios, les corto el momentum. Sé lo que represento de acuerdo a lo que he bebido. Si hablamos de rumbo prohibido, apunto al corazón, abajo del ombligo, aún no me decido. Andamos en el mood de navegar en jack. Sé que voy con el proof on the road, más que quiero whack. Somos sencillos sin miedo al naufragio. A mi tripulación siempre buena salud y mejores presagios. Llegamos al round 12 con ojeras, una pelea de tantas, pero ni la última ni la primera. De trucos está llena la chistera. Proof, ¿acaso dije última? A ver, espera. Es la última mirada que yo te dirijo, la última balada con la cara al piso, la última calada pide tu deseo. Y si me mareo espero no ceder ante el hechizo. Es la última mirada que yo te dirijo, la última balada con la cara al piso, la última calada pide tu deseo. Y si me mareo espero no ceder ante el hechizo.